dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. David Versalles estrena Alarma. El ex Reggaeton Boys lanzó su nuevo sencillo en solitario. Se trata de un tema de fiesta discotequero que invita a pasarla bien y disfrutar bailándolo. Por el momento está disponible con un video lyric. Sin embargo, el artista espera poder grabar el clip oficial dentro de muy poco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.